una larga lista de elecciones. Y la música ha sido parte de la política desde hace mucho tiempo. Ya en el siglo XIX existían canciones electorales, o lo que hoy llamaríamos jingles políticos. Ejemplo de ello es La Cueca a Balmaceda, escrita para la elección del mandatario número 11 en la historia de Chile, José Manuel Balmaceda, en 1886. Pero La Cueca de Balmaceda tendría larga vida, se volvería a grabar varias veces, y así lo hizo, por ejemplo, el grupo Quilapayún en 1969. La música ha sido en Chile compañía electoral permanente, pero los registros son pocos. La historia cuenta que Arturo Alessandri ocupaba El Cielito Lindo como uno de sus temas de campaña, por ejemplo. Pero a medida que las técnicas de grabación se ampliaron, las canciones electorales comenzaron a dejar su huella. Y así lo hicieron con especial intensidad en la comprometida elección presidencial de 1970. En uno de los comicios más reñidos de la historia nacional, Jorge Alessandri, Radomiro Tomic y Salvador Allende tenían sus canciones. Las tres le hablaban al mismo actor, el pueblo de Chile. Este era el tema de Jorge Alessandri, el candidato del Partido Nacional, expresidente entre los años 1958 y 1964. Yo sé que ocupado está, pero me tiene que escuchar el pueblo entero. Y de paz y amor, la gente tiene fe en usted, sabemos que es sincero y leal, y así tiene que ser para gobernar. Don Jorge, usted será mi presidente. Usted será mi presidente, decía la canción de campaña del político que había propuesto una gerencia para Chile y que se había rodeado de elementos técnicos en su primera administración. Alessandri volverá, era su lema, pero el expresidente no volverá. Radomiro Tomic era el candidato demócrata cristiano, férreo defensor de la chilenización del cobre, y el parlamentario que reemplazó a Pablo Neruda en el Congreso cuando el poeta fue desaforado. Tomic era el candidato del partido de gobierno que presidía Eduardo Frei Montalva. El lema de campaña de Radomiro Tomic era el triunfo popular, y esta era su canción. Radomiro Tomic es el grito popular. Radomiro Tomic, todo el pueblo canta ya. En el campo y en el mar, en el puerto y la ciudad, en la mina, en cada hogar, el anhelo de la patria, solo tú lo representas. Esa elección, Venceremos, de Quilapayún para Salvador Allende, sería el que perduraría en el tiempo. La canción acompañó al doctor que buscaba la presidencia por cuarta vez, tal como lo había hecho antes, en 1952, 1958 y 1964. La unidad popular vencedora será tu padre yanqui opresor. Venceremos, venceremos. Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos. La unidad popular al poder. Venceremos, venceremos. Con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos. La unidad popular al poder. el tema reflejaba con particular exactitud las pulsiones de la sociedad que terminaría eligiendo un gobierno de la Unidad Popular y el primer socialista que llegaba democráticamente a la administración de un país. Tres candidatos, tres jingles, tres tercios. Elección complicada fue la de 1970. Esta fue la música que la acompañó. Soy Paula Molina y esto es La Historia es Nuestra. Pueblo resuelto y valiente.